besar. Óyelo bien, te va a pesar. Porque esto que me has hecho lo tendrás que pagar. Te va a pesar. Óyelo bien, te va a pesar. Porque algún día tú llorarás lo que hoy desprecias. ¿Cómo es posible que pueda marcharte si tanto te quiero? Y deja mi vida deshecha por tu incomprensión. Te va a pesar, óyelo bien, porque arrepentida vendrás a buscarme y ya tarde será. ¿Cómo es posible que pueda marcharte si tanto te quiero? Y deja mi vida deshecha por tu incomprensión. Te va a pesar, óyelo bien, porque arrepentida vendrás a buscarme y ya tarde será.